Los días 10 y 11 de diciembre en Temuco realizaremos las quintas jornadas de contrainformación y propaganda anarquista. Encuentro que desde el año 2010 se realiza con el fin de conocer y compartir experiencias que de una u otra forma se hermanan con las luchas actuales desde una perspectiva antiautoritaria, autogestionada y anarquista. En años anteriores han participado colectivos jurídicos, bibliotecas, comunidades mapuche, compañeros que realizan trabajos de investigación histórica, videorevistas, espacios liberados y comunicadores que difunden lo que no aparece en medios oficiales, aportando de esta forma a la construcción de una nueva realidad. Para este año tendremos la presentación de libros, proyección de material audiovisual, foros en torno al cuidado del medio ambiente, información de la situación que viven presos y presas políticas mapuches y antiautoritarios, talleres de autogestión de la salud y mucho más. Transmite en vivo Radio Currupt.